explicarle, doctor, si son tan pequeños? ¿Cómo hago para explicarles que quizás se queden solos con su madre? Esta gota de sangre que salió de mi boca no era un caramelo. Esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo. ¿Cómo hago para mentirles que quizás no vuelva este viaje? Este viaje que tiene mi loco y bohemio oficio de cantante. Aún estoy preparado, no puedo abandonarlos. No sabrán entender porque papá se ha marchado. Solo le pido a Dios, quiero quedarme con ellos. Prometo ser esta vez un padre más bueno. Si tengo que marchar, le cantaré desde el cielo y como brisa bajaré acariciar sus cabellos. Solo le pido a Dios. ¡Ay, amor! Que quizás no vuelva este viaje. Este viaje que tiene mi loco y bohemio oficio de cantante. Aún estoy preparado, no puedo abandonarlos. No sabrán entender porque papá se ha marchado. Solo le pido a Dios, quiero quedarme con ellos. Prometo ser esta vez un padre más bueno. Si tengo que marchar, le cantaré desde el cielo y como brisa bajaré acariciar sus cabellos. Le pido a usted y a Dios. Solo le pido a Dios.